aquella mano que bajaba y a mi cuerpo se acercaba. Nunca la vi, no la vi, no la vi, no la vi. Nunca sentí esa mano delicada que mi cuerpo manoseaba. Y con gran delicadeza la cartera me robaba. Y por eso yo grité, yo grité de esta manera. Le pido al ser ladrón, devuelve la licencia y la registración. Lo que le pido al ser ladrón, devuelve la licencia y la registración. ¡Qué barbaridad! Me llevaron la cartera. Lo que me pasó. Me llevaron la cartera. Mano de seda. Me llevaron la cartera. Ay Dios, qué pena. Me llevaron la cartera. Por favor, téngame compasión. Mira que me deportan sin la de inmigración. Por favor, téngame compasión. Mira que me deportan sin la de inmigración. Mira que vaina. Qué barbaridad. Me llevaron la cartera. Ay, Pepe Fría. Me llevaron la cartera. No sé qué hacer. Me llevaron la cartera. Ven acá, ¿y qué fue lo que te pasó? Ay, mi hermano, si tú supieras, yo vengo lo más tranquilito y viene un individuo, yo lo veo que me está abrazando, yo creo que, que viene a saludarme, y lo que ha hecho ese vaibarazo es que me ha llevado la cartera ese maidito. Adiós, vean, pero mira qué abuso, me ha dejado a pie ese vaibarazo. Me llevaron la cartera. Ya no puedo viajar. Me llevaron la cartera. Sin la de inmigración. Me llevaron la cartera. Mira que va.